Gracias a los trasplantes de óvulos en el ganado, un toro de Texas puede ser cruzado con una vaca de Escocia. Y los diferentes embriones, incubados en la matriz de conejas, ser llevados por aire a cualquier país de la Tierra, por ejemplo a Australia, Argentina o Kenia, para su implantación allí, en vacas.